dinero y corroídos por el miedo. Sembrando odio salvaje, oh, oh. Contra espionaje, oh, oh. Vejestorios millonarios, políticos untados, tribunales sobornados, dueños de naciones.